baila, baila con alegría. Este ritmo tan contagioso, que bailar no es tan hermoso, que te hará sentir feliz. Bailarás, gozarás alegremente este ritmo tropical. Bailarás, gozarás alegremente este ritmo tropical. Yo quisiera mi Santiago, pronto a tu tierra aquella flor que tengo en mi jardín. Perdóname que lo nuestro se acabe, porque yo tengo a otro amor a quien querer. Recordaré aquellos momentos que ayer muy juntos pasamos los dos con gran felicidad. Aquella flor que tengo en mi jardín, perdóname que lo nuestro se acabe, porque yo tengo a otro amor a quien querer. Recordaré aquellos momentos que ayer de pelear, necesito tu querer, no te marches tú de mí. Ven mi amor que yo quiero tener por siempre junto a mí todo tu amor. Sufriré si tú te vas de mí, ya no podré vivir sin tu querer. Que no bailes, negro Sonia. Bailando con este ritmo sensacional, gusta todo es divertido, muy sabroso y bien tropical. Toda la gente con alegría, con este ritmo se ha contagiado. Y los changos con sus parejas ya no paran de bailar. Yo bailaré toda la noche con mi morena sin parar. Con este ritmo que todos los bailan, les gusta a todos por su cantar. Vamos a bailar. We'll be right back. bailar, yo bailaré.